Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio, este su nuevo programa de Arte C. Arte contemporáneo, arte con texto, arte conceptual, arte con contenido, arte con ciencia, arte y cultura. Y nuestro tema de hoy es el desnudo en el arte. El cuerpo político, el cuerpo como territorio y el cuerpo como herramienta. Como invitadas tenemos a las integrantes de la nueva pieza escénica que se está presentando esta semana, Anatómicamente Correcto. Está Victoria Zuleta, que es actriz, Evelyn Price, es la directora de este proyecto, y Alejandra Garavito, que se dedica a la danza. Bienvenidas, amigas. Hola a todos, mi nombre es Victoria Zuleta, tengo 24 años, soy actriz y actualmente estoy participando en la obra Anatómicamente Correcto. Hace tiempo salí de la ENAD, he hecho títeres, un poco de teatro, pero digamos que esta sería mi primera propuesta con la que me siento a gusto. Yo soy Evelyn Price, estudié en la ESA, la Escuela Superior de Arte, ya salí de la universidad hace un año o dos. He dirigido algunos proyectos de teatro y también he trabajado en el cine. ¿Qué tal? Yo soy Alejandra Garavito, soy coreógrafa y bailarina. Soy graduada de la Escuela Nacional de Danza, como bachiller en danza contemporánea, y pues me he dedicado a eso desde hace un par de años. Actualmente también soy estudiante de psicología, ya cerrando pensum, y soy cofundadora de Contacto Danza Contemporánea, que es un espacio que busca promocionar y entrenar bailarines en danza contemporánea en Guatemala. Bueno, y nos interesa hablar de esta obra, de esta propuesta escénica, por el tema del desnudo en el arte, ¿verdad? Entonces, Vicky, que es la actriz, bueno, tal vez creo que vamos a comenzar mejor con Evelyn Price, que nos explique un poco de dónde surge esta propuesta, cómo nace esta propuesta y qué tipo de propuesta es, ¿verdad? Bueno, pues en principio esto nació buscando espacios alternativos al teatro. Entonces, pues busqué un lugar y el lugar en el que lo hacemos actualmente, que es el segundo nivel de una casa que está deshabitado, no tiene techos, las paredes están cayendo y está pues en bastante estado de decadencia, me pareció que estaba bien para iniciar una búsqueda y poder comenzar un trabajo. Llamé a Vicky, que pues me dijo que sí se apuntaba, no sabíamos qué iba a hacer, pero me dijo que sí, y empezamos a trabajar en el espacio, desde el espacio y desde nosotras. Y luego pues se unió Alejandra con la parte de la danza, y pues así nació, respondiendo como a una necesidad de un espacio para hacer teatro que no sea un teatro. Bueno, con respecto al desnudo, ambas teníamos claro que lo que queríamos era que dejara de ser trascendental dentro de la obra que yo estuviese desnuda. Queríamos que la gente bueno, se incomodara de alguna forma y se enfrentara al hecho de que iba a ver a una persona desnuda, y que conforme transcurriera la obra esto se normalizara y en realidad lo que importara era lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros, y yo creo que lo logramos. Cuando la gente va a ver la obra es increíble, pero son incapaces de ver mi cuerpo. La gente, por la cercanía que se da con el público, tengo la capacidad de verlos muy de cerca y he podido observar que ni hombres ni mujeres tienen mayor reparo en verme desnuda, ¿no? Están muy ocupados de verdad tratando de comprender qué sucede dentro de la obra, pero sí sucedieron algunas cosas, como, bueno, lanzamos nuestros afiches vía Facebook, donde pues son bastante provocadores. Yo estoy completamente desnuda en poses de ciertas partes de mi cuerpo sugestivas que a la gente le chocaron bastante, y me dijeron cosas desde que yo estaba utilizando el desnudo para, bueno, una especie de publicidad y que la gente llegara a ver la obra, hasta que era muy fácil llevárselas de artista conceptual solo por desnudarse, ¿no? Entonces, es bastante complejo, pero yo creo que la gente tiene una opinión diferente cuando llega a ver la obra. ¿Cómo deciden ustedes tomar esa decisión de decir que la carencia o la falta de ropa es un elemento básico para la obra? Yo creo que no fue, a ver si hace sentido lo que voy a decir, no fue que yo dijera o que nosotros dijéramos, bueno, hay que salir sin ropa. Simplemente no había una razón para que estuviera vestida, digamos, por lo menos en la primera parte. No hay una razón fuerte, ni estética, ni de historia, ni de dramaturgia, ni de ninguna teatral, digamos, para que esté vestida. Entonces, por eso no está vestida. No es que hayamos decidido que esté desnuda, no sé si me explico. Esta decisión fue parte de ese proceso de investigación que ustedes tuvieron previo a la toma de decisiones, ¿verdad? Porque me imagino que de ahí surgieron las frases, los textos, el teatro imagen, ¿no? Las imágenes con las que Vicky iba a trabajar a nivel corporal, pero no solamente era la cuestión del cuerpo, sino lo que decías y lo que hacías mientras lo decías. Bueno, es que es curioso porque con Evelyn empezamos a trabajar el tema de que Evelyn me decía, yo no he visto ninguna puesta en escena que a mí me represente como mujer, ¿no? Todas hablan de ser mujer como algo maravilloso y nadie te dice lo jodido que es ser mujer en este país, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con eso y de repente un día me dice que encontró un lugar, una casa en un segundo nivel que no sabemos si la dejaron de construir o la estaban botando o qué, y la fuimos a ver. Y bueno, el texto ya estaba, ¿no? Y después fuimos a ver la casa y fue increíble cómo casó el texto con ese lugar. Y bueno, yo creo que no es más importante mi desnudo que los vidrios rotos de esa casa, que las hojas de los árboles que están creciendo entre el piso, ¿no? Levantando el piso, o que la luz, o que los perros que se escuchan alrededor. Entonces, es eso, ¿no? No, ya no es trascendental para nosotros. A mí lo que me llamó la atención en ese espacio fue ver la desnudez de la casa, ¿verdad? No tenía techos, tenía vidrios rotos, no tenía ventanas, pero tenía un montón de barrotes, prácticamente encarcelada, ¿verdad? Entonces, sí quisiera que me hablaran un poco de esa analogía y esa metáfora entre el yo mujer y el yo casa, ¿verdad? Que me recuerda también mucho a los textos de Rosa Chávez, Casa Solitaria. Pero háganme ustedes ese comentario, porque, por ejemplo, Alejandra pone su danza, su trabajo, que es un arte diferente, desde el punto de vista conceptual no tanto, porque sigues haciendo utilización de tu cuerpo, pero tú no te quitas la ropa, ¿verdad? Hay una representación escénica, pero tú no te quitas la ropa tampoco. Entonces, platíquenme de eso. Bueno, lo primero que decías para mí es interesante. Bueno, primero lo del espacio, creo que algo que Evelyn siempre ha sido muy específica en pedir de, digamos, de nosotras, pero también de lugares, como la honestidad de ser lo que es, digamos, no agregarle nada, ni texto, ni movimiento, ni emociones que no sean reales, ¿verdad? Y el espacio cabalmente da eso. Para mí fue muy interesante cuando primero llegué, porque cabal no había nada, ¿no? Y a veces utilizamos como escenografía o usas vestuarios también, o sea, aunque estoy vestida, también no es que te, no es un traje colonial, ¿va? No, que te da toda una temática, una historia detrás de lo que estás haciendo, sino que la línea conductora era siempre el lenguaje del cuerpo, ¿verdad? Y en Vicky creo que también ese es el cuerpo, que incluye también la voz, ¿verdad? Pero siempre mantenerlo como lo que es, y eso es un espejo del público que está viendo, ¿verdad? O sea, no ven nada que no puedan ser ellos de repente también algo, un reflejo, ¿verdad? Entonces, ahí creo que se destapan los supuestos y los discursos, porque no hay un discurso, como dice Vicky, más bien es ver todos los extremos y todas las posibilidades de lo que te dicen, de lo que vos misma te decís. Pero cuando estás en blanco, como es el espacio también, como un lienzo en blanco, las posibilidades son infinitas, porque todos tienen esas miles de posibilidades, pero nos cubrimos con ropa, con discursos, con textos, con emociones falsas, ¿verdad? O con arquetipos también, con, ¿no? Arquetipos, claro. Y el hecho de que, digamos, el público, bueno, a la obra entra una cantidad limitada de público por una cuestión de espacio, que hay un espacio sobre todo que es bastante reducido, entonces no cabrían más de 10 personas. Creo que el hecho de que no, de que sea ese tipo de espacio y que haya esa intimidad y esa cercanía con la gente, que no haya una división entre actor y espectador, que las cosas se puedan decir a los ojos, creo que ese es como un regalo que nos da el espacio. Y si el espacio nos permite ser así de vulnerables y así de honestos y así de sinceros, en algún momento también no tendría mucho sentido separarnos por una cuestión de vestir a Vicky de algo que no sé, vestirla solo por ponerle ropa, ¿me uh-huh. explico? Uh-huh. Entonces creo que por eso, sí, es lo que dice Alejandra, hay una congruencia entre el espacio, entre nosotros, entre lo que decimos, lo que hacemos, y creo que de eso viene el desnudo. Y con respecto a que solo yo me desnude o que ellas tengan ropa, alguna vez Evelyn me dijo, sí, tú te estás desnudando, pero yo también. Es mi texto, es mis vivencias, soy yo también. Entonces cada vez que estoy ahí pienso, es que ya no soy solo yo, es Evelyn y a la larga todas las mujeres en un cuerpo. Y me parece muy indignante que la gente se ofenda por un afiche donde sale un cuerpo desnudo y no cuando este medio escrito sacó una foto de esta mujer linchada donde también se le veían los pechos y ahí sí nadie se indigna, o del cadáver en una cuneta que también está desnudo, ¿no? Es muy enfermo que este país se preocupe por estas cosas y no por esas, ¿no? Claro. Vamos a un corte, amigos, y regresamos con Anatómicamente Correcto y el desnudo dentro del arte. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Continuamos, amigos, con nuestro tema, el desnudo dentro del arte, el cuerpo como territorio, como herramienta y el cuerpo político, con nuestras invitadas Alejandra Garavito, Evelyn Price y Victoria Zuleta. Evelyn, me gustaría, sabiendo que tú escribiste estos textos, me gustaría que nos hablaras de ellos y que me dijeras algunos de los que más te representan a ti o que representan todo este contexto y todo este trabajo, que lo que pude ver realmente es un trabajo multidisciplinar que incluye teatro, danza, y también hay una propuesta gráfica, visual, ¿no? Entonces, que me hables un poquito de los textos. Bueno, los textos, algunos son míos, otros vienen de historias de mujeres que yo escuché. Durante la investigación, pues investigué, por supuesto, pues estas vivencias, historias, recuerdos, incluso investigaciones de más personas sobre mujeres, qué se sentía ser mujer, cómo era ser mujer, y de algunas de esas historias hay algunos textos, otros son bastante personales. El texto, la parte del final, la escribió Vicky uno de los días de ensayo, bueno, no ensayo, durante el trabajo previo que tuvimos en la casa. Para mí, el texto que más me... no sé si decirme me representa, pero uno de los más importantes para mí es el texto de la parte del baño de la casa. Uh-huh. En donde creo que es la parte más vulnerable de Vicky también, y la parte más fuerte de la obra para mí. Porque es... bueno, en la casa esta que está abandonada hay un baño que está en muy malas condiciones. Y pues no representa nada más que un baño, una mujer adentro de un baño, pero para mí eso es como muy importante porque, digamos, yo como mujer me he encerrado en el baño a llorar. Yo como mujer me he sentido mal en un baño, me he visto a mí misma en el espejo muchas veces en el baño. Es una cosa muy personal la relación, tal vez un poco gracioso, pero la relación de uno con el baño, con el baño de uno es una cosa muy personal y donde uno está totalmente vulnerable. Ahí te bañas, pues ahí vas al baño, obviamente, ahí hay espejos, ahí te ves el cuerpo, ahí te sentís. Entonces, creo que para mí esa parte, y la parte del final, el texto del final, que es muy poético, que es donde pues logra encajarse, como termina de cerrarse para mí todo el círculo, a la hora se logra encajar la relación de la casa, cuerpo, ellas, yo. Para mí esos dos pues son los textos más importantes. Ok, muchas gracias. Vicky, me interesa preguntarte, porque a veces la gente dice, ay sí, que se desnuda, que qué fácil es quitarse la ropa o algo así, comentarios tan tan, no quiero ponerle calificativos, pero que se alejan un poco de la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del arte conceptual, una de las representantes guatemaltecas es Regina José Galindo, y ella trabaja mucho con el desnudo, porque eso también le da formalidad a su trabajo, le da seriedad a su trabajo, ¿verdad? Sobre todo porque ella es performera. Entonces, tú que eres actriz, que esa es tu primera escuela, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es esa preparación para llegar a esa desnudez. Bueno, es curioso porque con todo lo que tenía en mi cabeza de a lo que tenía que llegar, bueno, después hablo del proceso, pero el caso es que nunca me percaté que tenía que estar desnuda. Y en realidad es increíble porque yo creo que nadie en este mundo se siente absolutamente bien con su cuerpo, pero es más un logro de estar ocupada en el trabajo y en esos detalles lo que no me permite ponerme a pensar, estoy desnuda, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Ya no es un hecho importante dentro de lo que me pasa por la cabeza, ¿no? Ya no siento que mi cuerpo esté desnudo, solo ya lo logro ver como una herramienta, ¿no? Y respecto a la preparación previa, pues para mí hay un antes y un después dentro de mi formación actoral con este proceso. Es increíble trabajar con una mujer. Yo nunca había trabajado con una directora. Creo que es muy importante para mí no solo que Evelyn sea mujer, sino que seamos coetáneas, que vengamos casi de realidades similares, y entonces siento que hay una capacidad de ella de dirigir no solo este proceso a un nivel físico o de dirección escénica, sino muy de lo emocional, ¿no? Evelyn me acompañaba desde preguntarme cómo había llegado yo al ensayo, yo como Vicky, cómo estaba ese día, cómo me sentía, para poder abandonar eso y estar ahí, ¿no? En el lugar, y ya de ahí poder trabajar otras cosas. Entonces, me recuerdo muchas veces y que me decía, no estás aquí, andate a trabajar, andate a estar aquí, y cuando estés aquí presente, regresa. Y nunca lo había entendido, pero logré callarme, estar quieta y de ahí comprometerme a otras cosas. Pero la preparación siempre partió de un impulso, de una emoción que viene del trabajo previo, de haber escrito las cosas, de saber que cada cosa que yo decía tenía una implicación más allá de un texto, de la pura forma, sino que no estaba hablando de algo ajeno a mí. Es un diario vivir porque soy mujer. O sea, creo que nunca me había percatado de... Es curioso, pero de verdad no me había percatado de qué implica ser mujer. Y nada, eso. La preparación empezaba por eso, la emotividad, luego el impulso, luego ya un trabajo corporal, pero que surja de una necesidad, ¿no? Y bueno, nada, todo logró ser muy orgánico porque nunca había comprometido todas las partes de mi ser. Ale, me gustaría que dentro de esta misma temática me hablaras de tu trabajo como bailarina, como coreógrafa. ¿Cómo llegaste a la conclusión, por ejemplo, de esos movimientos, verdad? De estarte dando contra la pared, de estar en esa esquina. Eso, ¿verdad? Bueno, para mí, como lo es en la obra, en lo que hace Vicky, el espacio es mi primer como... O sea, yo cada vez que llego como queriendo olvidarme de todo lo de afuera y... Es bien chistoso porque creo que nunca lo había dicho, pero cuando estoy ahí siento que hasta huelo las paredes y como me le pego lo más que puedo. Y hasta una vez la lamí porque necesitaba saber como que se sentía ese espacio. Es como raro, pero al final el vacío de ese lugar que se termina llenando con la gente, ¿verdad? Y con las energías que os traen. Pero el vacío que me da ese espacio antes, lo intento como encapsular esa sensación dentro de mí, porque yo escucho todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Previo. Entonces es bien difícil no dejar que me influya, porque son cosas muy intensas las que suenan, ¿verdad? Las que se sienten, las energías que se mueven. Y este es otro espacio, ¿verdad? Uh-huh. Como decía Evelyn, es como un cierre de muchas cosas. Uh-huh. Entonces, ser como lo más responsable con respecto a mantener la sensación del espacio y no de la gente que trae sus propias historias, percepciones de lo que ya vieron, de lo que han visto antes, ¿verdad? Y a nivel de movimiento, no, lo que más me ha enfocado es en la calidad del movimiento en sí, en mantener una sensación constante, una sensación que va de la mano con el texto, ¿verdad? Que no sean cosas irrelacionada, sino que hay una coherencia de lo que ella me hace sentir, ¿verdad? Porque me nutre mucho lo que la presencia que Vicky trae después de toda esa carga tan fuerte. Es como una retroalimentación energética. Ajá. Sí, que hay una escena en donde ustedes dos se juntan, ¿no? Y están prácticamente confrontándose mutuamente, ¿verdad? Una a través de la vulnerabilidad del desnudo y la otra a través de la vulnerabilidad de su propio movimiento, ¿verdad? Entonces, lo que yo he notado generalmente es que cuando una persona se desnuda en un acto relacionado con el arte, la vergüenza es del público, es del artista. Uh-huh. Entonces, no es del artista, sino es del público, de la persona que está vestida. Vamos a hablar de eso después de este corte y continuamos. Sigan con nosotros, amigos. Está cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Sé la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Seguir reírte hasta de ti y ver continuamos, amigos, con Alejandra, Vicky y Evelyn en Arte C. Estamos hablando del desnudo en el arte, el cuerpo como herramienta, el cuerpo político y el cuerpo como territorio. También estamos hablando sobre, estamos utilizando la puesta en escena anatómicamente correcto para hablar de este tema y plantear todas estas posibilidades. Así que a mí me gustaría que ustedes me comentaran, por ejemplo, los comentarios que han tenido, las reacciones que han observado del público que ha llegado a su a sus presentaciones. Algo muy interesante que nos pasó fue que llegaron unas mujeres, ¿verdad?, a verlo. Hemos hablado, ¿no?, que a veces cuando va gente relacionada al arte, pues hay una línea más o menos que hemos manejado, ¿verdad? Pero estas personas que llegaron eran de otro campo, ¿verdad? Y era interesante porque decían como, sí, estuvo muy interesante y no sé qué, pero también había un, ¿cómo me puede gustar esto? O yo sentía que esto era también lo que estaban diciendo, era ¿cómo me puede gustar esto si también me han dicho que no debo hablar de esto? ¿Verdad? Era un cuestionamiento sobre, claro, yo lo sé, yo he hablado de Ocotex, yo he hablado sobre la menstruación, he hablado de estos temas, pero que alguien me los diga, ¿verdad? Y que sea permitido, entre comillas, ¿verdad? También los permisos que nos damos nosotros de hablarlo, y que pueda ser normalizado. Es para mí fue bien conflictivo ver que era una imposición no hablar de eso, y qué extraño que una obra de teatro te lo planteara. Eso fue un comentario que a mí me sorprendió, o una sensación que me sorprendió mucho de estas personas. Para mí uno de los comentarios que más me erizó la piel, digamos, cuando lo escuché, fue de un chavo que llegó a ver la obra, llegó solo. Al final, pues la persona que está en la puerta como recibiendo a la gente, cuando terminan trata como de decirles, pues bueno, ¿cómo les pareció? Porque la gente sale con una sensación bastante fuerte, ¿verdad? Y lo que le respondió él fue que él sentía que tenía que pedir perdón. Y para mí eso fue como muy fuerte, porque en ese momento dejó de ser una cosa para las mujeres y es una cosa para todos, ¿sabes? O sea, como hombre, enfrentarte a esas cosas que tal vez nunca te habías puesto a pensar, para mí eso fue muy fuerte. ¿Esta es una obra feminista? No necesariamente, yo creo que no. Yo creo que sí. Okay. Me parece. Es un feminismo que no parte de un discurso externo impuesto y que no se ha interiorizado, y que no hay una disociación entre la teoría y la práctica, lo políticamente correcto y mi vida diaria, ¿no? Que es esa contradicción que yo he visto y que la mayoría hemos visto en las que se llaman feministas, ¿no? Esta obra no plantea nada que uno no sea capaz de cumplir en su diario vivir. Yo creo que el feminismo parte de un cuestionamiento de todo lo que está alrededor, de lo que hago, de lo que estoy haciendo mal, de lo que he dejado de hacer. Y entonces sí, yo sí creo que o de lo que no es validado, reconocido, claro, o visibilizado también, ¿verdad? Ajá. Pero más que una crítica a todo lo demás, es eso, un pararme enfrente de mí y decir, bueno, ¿qué he hecho mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo, ¿no? Como ente político, o como ente social, o como Vicky, individual. Es que no hay diferencia, no debiese haberla. Okay. Vale. A mí algo que me planteó, me plantea la obra y me... todas las veces que las hacemos me confunde y me cuestiono y todo, es bien raro, es cómo expongo o no mi cuerpo. Han habido muchos artículos, han salido, o sea, ha estado hablando mucho, ¿verdad?, del tema del acoso, del tema de la violencia verbal, sexual, todo, ¿verdad?, contra el cuerpo de las mujeres. Y yo pensaba, bueno, a mí me pasó algo similar hace un par de años, pero yo no hubiera escrito en Facebook de eso, ¿verdad? Uh-huh. Porque había una negación más gruesa, ¿verdad? O sea, cada vez estamos como un pasito. Y entonces yo creo que esta obra es un pasito más a esos cuestionamientos, ¿verdad? A vernos los cuerpos, a ver los cuerpos de los otros, a no sexualizar, a ver piel, a sentir desde adentro, desde afuera, desde todas las sensaciones, ¿verdad? Porque como decían, también la obra, pues estás viendo cuerpos, pero estás escuchando textos, pero estás escuchando aviones y perros que también le dan otra idea, estás caminando en piso que se está cayendo. Entonces, es como un golpe a todos los sentidos sobre otras, y porque pues ahorita en esta obra somos mujeres, pero también sobre vos mismo, cómo te ves al espejo, cómo también planteas tus problemáticas del cuerpo hacia los demás o si las callas, ¿sabes? Porque si te cuestiona, pero no lo hablas, entonces estás quedándote con las cosas guardadas. Yo, por ejemplo, escuché algunos comentarios el día que yo fui, lo que pude observar fue un público muy golpeado, un público muy impactado, un público que no sabía qué hacer, ¿verdad? Un público sobrecargado de tantas cosas, porque, por ejemplo, las frases, habían frases muy específicas. A mí me llamó una, hablando de me llamó mucho la atención una que dijo Vicky, donde decía: ¿para qué te sentís vegetariano si te comes a tus hermanas, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho, por ejemplo, en la sororidad, ¿verdad? En realidad, así vivimos, comiéndonos, consumiéndonos mutuamente, ¿verdad? O sea, no solo consumimos productos, nosotros también somos un producto. Claro, yo siento que eso, es difícil ser mujer, sin intención de echar culpas, digamos, pero es difícil ser mujer por la sociedad y por todo esto, por los hombres y por las mujeres también. Uh-huh. Es muy difícil estar en un lugar lleno de mujeres, porque entre nosotras mismas nos atacamos, entre nosotras mismas nos insultamos, nos caemos mal, nos envidiamos, y, o sea, para mí eso solo es inconcebible. O sea, ¿para qué a mí me sirve ser muy zen y no sé, y todo esto, y amar a los animales, pero no puedo amar a una mujer que está a la par mía, porque me cae mal por alguna razón, o porque nos gusta el mismo hombre, o por la razón que sea, nos comemos, nos estamos comiendo a nosotras mismas, y a mí eso me parece inaceptable? O sea, no vamos a poder cambiar, no se puede estar querer cambiar un sistema estando fragmentado. Claro. Se necesita unión, y no podemos cambiar las relaciones de poder para que la situación de la mujer cambie si estamos así de divididas, y si todos pensamos diferentes, y si todas nos caemos mal. No se puede. Entonces, ¿qué nos une? ¿Cuáles son las cosas que nos unen? Aparte de ser mujer. Nuestros miedos, que estamos perdidas y que estamos construyéndonos. Pero no, yo creo que se ha tratado de saltar esa transición, y entonces hay una especie de hermandad ahora, de esa sororidad de la que se habla, pero es solo, a la larga es falso, es algo políticamente correcto, casi a nivel institucional, ¿no? Entonces, dentro de mi trabajo, dentro de mi imagen pública, yo soy feminista, pero llego a mi casa, estoy en mi diario vivir, y ahí no practico lo que predico, ¿no? Pero si hay un confrontamiento real, hay una crítica hacia qué somos, hacia lo que le hacemos a otras mujeres, de ahí podemos partir, ¿no? De la honestidad, de entender que es difícil la relación con otra mujer, que somos el grupo oprimido. No somos minoría, y aún así no podemos unirnos como mujeres. Es que es increíble. Y que está ahí latente la situación de la mujer, la esclavitud de la mujer, y sobre todo el adiestramiento de nuestras cabezas, porque claro, no somos minoría, y si estuviéramos juntas,

regresamos con su programa Arte C, con el tema el desnudo en el arte, el cuerpo como territorio, como espacio político y como herramienta de trabajo. Quiero hablar algo antes, o que ustedes me digan algo sobre el acoso callejero, ese tema que mencionó Alejandra. ¿Por qué lo mencionaste, Alejandra? ¿Y qué relación hay con esto? Creo que por lo que lo menciono es porque como esta obra abarca nuestras perspectivas, nuestras experiencias, nuestros reconocimientos o también evasiones sobre nuestros cuerpos y los de los demás, el tema del acoso es una cosa constante, diaria, ¿verdad? Vivida por todas las mujeres. Creo que no hay nadie que no tiene esa experiencia desde su propia situación de vida. Pero como tenemos una desconexión con nuestros cuerpos, es muy difícil a veces quejarnos, luchar por las cosas que nos son incómodas. Como decía Vicky, vivimos en el estoy bien, no, todo está bien, no me pasa nada, y vivimos poniéndole una cara de felicidad y de tranquilidad al mundo, cuando sí existen situaciones que son incómodas y que deben ser habladas y que deben ser puestas para un cambio, para una transformación real que no haga una separación entre mujeres y hombres, porque también las mujeres nos decimos cosas y nos lastimamos, ¿verdad? Y entonces, si eso sucede, si no está sucediendo ese hablarlo, entonces esta obra es para hablarlo, ¿verdad? Tal vez no se va a hablar después de ver la obra, pero sí te lo vas a cuestionar. Y si te cuestionas tu relación con tu cuerpo desde el haber visto una obra así, quizás tenés más herramientas para decir, puchica, sí. Ajá, para decir, puchica, sí, otros también, o otras también tienen esas vivencias. Entonces juntémonos, hablémoslo, peleemos en la calle, o sea, discutámoslo, digamos lo que es. Sí, porque mucha gente piensa que el conflicto es malo, y realmente el conflicto lo que hace es evidenciar cosas, ¿verdad? Entonces, lo malo es nuestra incapacidad a manejar eso porque no tenemos las herramientas adecuadas. Vicky. A mí me llama mucho la atención porque todo el mundo habla del acoso callejero y eso, pero a mí me han acosado en espacios donde se supone que estoy segura. Gente que se supone que es consciente y que tiene en la boca muchas cuestiones, como si fuese consciente, ¿no? Me han acosado en escena compañeros de teatro con los que se supone que uno está seguro y en un espacio de trabajo que debe respetarse. Me ha acosado gente en la universidad que estudia carreras sociales humanísticas y se supone que es consciente de las cosas y que habla en contra del acoso callejero, pero no lo practica. Y creo que el acoso no siempre se da a ese nivel, sino que se da en espacios donde se invisibiliza, porque jamás esa gente va a tomar esas actitudes. Pero yo creo que muchos hombres no se atreven a decir, aún tengo esos resabios de machismo con los que lucho, y me llama mucho la atención porque a la obra llegó un amigo heterosexual y me dice, nunca había dejado de ver tu cuerpo como algo sexual, y hasta hoy entendí que vos también podés ser un cuate, que las mujeres también, tal vez sea tonto, pero él decía, hasta ahorita entendí que las mujeres también, diferente. Ajá, las mujeres también se sienten mal, huelen feo, no sé, ¿me entendés? Nunca se admite que a las mujeres nunca se nos deja de ver como algo sexual. Nunca hay una relación real entre un hombre y una mujer que no tenga detrás una intención de tener un contacto sexual, ¿no? Y eso también es violencia. También eso es sexual, sexo genital. Exacto. Específicamente, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahí ya incluye otras cosas, ¿no? Yo creo que también lo que sucede con esta obra es que el hecho de que te pongan imágenes de este tipo y que te enfrenten a pensar en el cuerpo que no es para consumo sexual es, o sea, porque no hay para dónde, o sea, vas a la obra y no hay cómo lo veas sexualmente, no hay cómo te pongas, o sea, bueno, por supuesto que debe haber gente, pero digamos, no hay mucho espacio para que vos penses en el cuerpo para tu consumo sexual o para el de alguien más, o lo veas de esa forma. Entonces creo que eso genera algo en la gente que como que los des... como que los desorienta un poco, y es como, bueno, hay un desnudo, pero no sé qué está pasando, porque los hombres deberían verlo, yo debería verlo, o qué debería estar sintiendo, porque está desnuda, pero entonces, me explico, o sea, los hace empezar a cuestionarse cosas más que verlo nada más como una cosa para la satisfacción visual, digamos. Yo lo que percibí es que toda la estructura se desmoronó, ¿verdad? Que ese es el primer choque visual que la gente tiene como consumidores del arte, como consumidores de arquetipos y de imágenes preestablecidas o fabricadas para, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, muchas gracias Vicky, Alejandra, Evelyn. ¿Dónde van a estar presentando su obra? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Y el aporte económico para la presentación. Bueno, esta es la última semana que la obra se está presentando, estuvo dos antes, es este jueves 21 y viernes 22. Vamos a agregar una función para el sábado 23, es la única función que vamos a tener el día sábado y es la última, en la octava calle 11-71, zona 2 de Ciudad Nueva. Hay un evento en Facebook donde pueden encontrar las indicaciones de dirección, y un mapita, ¿verdad? Para que no se pierdan, y tiene un costo de 50 quetzales. El público máximo que puede ingresar por función son 10 personas, pero si llegan puntualmente, seguro entran, no hay ningún problema, y van a haber dos funciones por día, una a las 7 y una a las 7:30. ¿Alguna última cosa que quieran agregar? Yo creo que esto es muy cliché, pero deberían ir a verla, realmente deberían ir a ver la obra, deberían ir, tal vez ir a ver la obra no sea lo más adecuado decir en este caso, deberían ir a vivir la experiencia de ver esto, deberían permitirse sentir esto y pues pasar por la experiencia, eso. Y es algo muy especial cuando hay una obra que está hecha para el espacio. No sabemos si esta obra se va a poder presentar después, porque la casa es posible que pues la reconstruyan o la arreglen, entonces, y como está hecha para este lugar, entonces quizás son las únicas tres días que van a poder verla, entonces realmente pues también yo los invito a que lleguen, ¿verdad? Y yo quería agradecerte a ti, Audrey, por cubrir este evento, darnos el espacio y gracias. A ustedes, gracias Vicky, gracias Evelyn, gracias Alejandra por su talento, por compartir este proyecto. Y pues bueno, les deseamos mucha suerte. Y Vicky, qué gran trabajo estás haciendo. Te felicito a todas, pero en especial yo sé lo que significa asumir esa posición. Y sí, todas nos desnudamos, todas nos exponemos, pero pienso en ti a partir de esto, ¿verdad? Entonces, un fuerte abrazo a todas ustedes. Gracias, Evelyn, también por este proyecto. Y bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo o nos estamos escuchando el próximo martes a las 4 de la tarde. Y recuerden que estamos en retransmisión miércoles a las 5 de la tarde en www.laurbanaradio.com. Esto es Arte C.